tani tu hata Jesus mato. Roma hamu tuau, hamu akana luja, jalan asoran, asa hupa sonan hamu. Tujuh naro, perso.